Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, hoy viernes 19 de abril de 2024. Muy buenas tardes, Madame Butterfly, bienvenida a nuestro programa. Ya sabéis, como siempre, una servidora, Metal Rocker 18 y nuestra loca más loca de los peines. Muy buenas tardes. Hoy te doy la bienvenida antes. Buenas tardes a todos. Aquí estamos desde los estudios de Agora Sol Radio, como bien dice Metal Rock el 18, todos los viernes en directo de 4:30 a 5:30. Y hoy por fin hemos vuelto al directo, que la otra vez sonaba un poquito enlatado, ¿verdad? Y bueno, tenemos las remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y también los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y bueno, ya sabéis que estamos también en redes sociales, como siempre, Facebook, Instagram, X y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, traemos de fondo una formación que nos gusta mucho y que ha formado parte de muchos setlists, pero creo que hasta la fecha pues no hemos traído ningún disco de fondo. Hablo de Amorphis, cuyo álbum Circle salió tal día como hoy en el año 2013. Bueno, hoy en Europa, 2 días antes en Japón, 3 después en UK y el 22 en Estados Unidos. El álbum fue grabado entre el 10 de septiembre del año anterior y el 7 de marzo del mismo año de su lanzamiento. Producido y mezclado por Peter Tadgren, quien sorprendió a la formación dando un predominio de las guitarras sobre los teclados. Además, su bajista Niklas usó un bajo con 5 cuerdas que fue afinado una octava por debajo. Las letras corrieron una vez más de la mano de Pekka Kainulainen, quien, lejos de seguir la estela de la mitología del Kelevala, de la que hace honor esta formación finlandesa, en esta ocasión se centraron en un concepto original. Según explicaría más tarde, es una historia de supervivencia. El protagonista ha lidiado desde el nacimiento con una mano negra, siempre sintiéndose un extraño con un gran potencial de sentirse marginado. Sin embargo, un accidente le da la oportunidad de conectar con su fuerza interior, sus poderes. Para ello les he enviado un guía proveniente de otro tiempo y lugar, quien le dará la oportunidad de tomar las riendas de su vida y cambiar su destino. El disco ganó el premio de la Metal Hammer Álbum del Año el 16 de septiembre de ese mismo año. Se lanzaron 2 singles, The Wanderer y Hopeless Days. Y bueno, para arrancar el programa de hoy, como estamos encantadas de estar aquí con vosotros, hemos elegido este Enchanted by the Moon. We'll be right back. potentísimo este Enchanted by the Moon de nuestros queridos Amorphis, y cómo me gusta la voz de Tommy Joutsen. Me encanta este hombre. Lo sé. Sí. Y bueno, vamos a seguir con el programa, porque traigo ahora, te vas a sorprender, rompiendo mi rutina habitual, traigo un poco de metalcore. Y es que de la mano de Sharpton Records saldrá el próximo junio What's Left Unsaid, de la mano de Foreign Hands, y del que han sacado dos singles. El primero fue un tema más cercano al metalcore melódico, agresivo en algunos puntos, Condition for a Head-on Collision, y en el que contaron con la colaboración de las voces de Ollie Appleyard, vocalista de Static Dress. El último adelanto, God Under Fingernails, es un tema muy potente, súper agresivo, que en ocasiones nos trae reminiscencias del death metal, y no solo me refiero a algunos ritmos del tema, sobre todo es destacable pues a medio tema. También la batería tiene toques de thrash en algunos puntos, pero lo que quizá nos pasa más desapercibido es la oscuridad, ¿no?, de la letra de este tema. Con versos como contento de no ser nada, ni anhelos, un cadáver vacío, tan sombrío como un día frío en el infierno. Olvida la sombra de tu calidez o el sabor del desprecio, una letra tan agresiva y dura como el tema de hoy. Vamos con este God Under Fingernails. Un tema potente seguido de otro tema potentísimo con este God Under Fingernails de Foreign Hands. Pues sí, tiene mucho toque detrás ahí este tema. Bueno, y además un grupo que traemos de estreno en el programa también. Uh-huh. Y muy bien, muy bien. Si es que ya te vas adentrando ahí en los mundos del metal y me gusta Bueno, muy bien, muy bien. quizás es que el viernes pasado se me fue un poco la mano con el power, tengo que admitirlo. No me Cuando... di nada de cuenta. No, ¿verdad? No, qué va. No lo notaste. No, no, para nada. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de metalcore, esta vez sí, bastante más melódico, de la mano de The Devil Wears Prada, quienes han publicado recientemente su gira europea junto a Landmarks y Lightmoss to Flames. Hace tiempo la banda publicó Ritual, el primer tema de este 2024, con el que ya comenzaron, bueno, comentaron que comenzaban una nueva etapa. Con Ritual, la banda se adentra en las experiencias mundanas de la vida, rindiéndose a la monotonía en vez de ir en su contra. Es un tema que ha sido coproducido por Taylor Smith, nominado al Grammy, ha trabajado con Night Prevail o Falling in Reverse, y también ha sido un tema mezclado por Zach Cervini, que bueno, conocido por trabajar con Bring Me the Horizon o Blink-182, entre bastantes otros grupos también muy buenos. Vamos con este Rituals de The Devil Wears Prada. Sever the ties, another day, the same disguise. It's like we lived it all before. How do you hope when everyone lies? No one looks me in the eyes. Shut me out, close the door. Bueno, pues esto era Ritual de The Devil Wears Prada. Bueno, más melódico. Cierto, cierto. Hemos bajado un poquito las revoluciones de un programa que ha empezado muy, muy fuerte. Y yo voy a seguir bajándolas un poquito más. Pero no mucho. Bueno, sí, un poquito. Porque traigo un poquito de oscuridad de la mano de Cetra, una formación que está trabajando en su álbum debut de título homónimo al grupo. Y que recientemente han sacado un nuevo single titulado Starfall, Lluvia de Estrellas. Un single que mezcla muy bien partes melódicas con otras más agresivas y guturales. Todo para encuadrarnos en una atmósfera onírica, etérea, que se refleja en la parte melódica de la voz. La banda ha lanzado videoclip de este tema en el que han contado con la colaboración de Serena Cherry, vocalista de Svalbard. Y bueno, un tema más agresivo quizás que Sacrifice, que salió con anterioridad y que tiene voces más melódicas, sobre todo en los estribillos, todo ello sin abandonar ese ambiente onírico que comentábamos, que se refleja en este nuevo adelanto. Vamos a descubrir cómo suena este dueto con Starfall. We'll Bueno, metal oscuro, metal gótico de la mano de Starfall. Oye, tengo que decirte que me ha gustado mucho la voz. Es muy chulo, ¿verdad? Sí. A mí también. Porque es oscuro, pero al mismo tiempo es como muy... Muy suave, muy, muy onírico, sí. ¿Verdad? Es como... Sí. Como muy suave. Ahí te va llevando muy, muy bien el tema. Me ha gustado. Pues es un dueto. Está muy chulo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues vamos a entrar dentro de nuestro apartado nacional y vamos a abrir con un peso pesado que además yo creo que son nuevos aquí en el programa, que no los hemos puesto nunca. Sí, sí. ¿Los hemos puesto? Ya no me acordaba yo, maldita sea. Hablamos de Leice, que... ¡Ay, es verdad! Sí, me acabo de acordar. ¿Quiénes han sacado el tema? Gure Bazterrak, una versión llevada a su estilo del tema de Mikel Laboa y con el que pretenden honrar la música y la cultura vasca. La formación ha decidido hacer un homenaje a su tierra y a sus raíces con este tema cantando en euskera a propósito de su cuadrimogésimo aniversario. Así que vamos con este Gure Bazterrak de Leize. We'll be right back. Gurebatrak de Leicep, que nos disculpen la pronunciación, seguramente lo habremos dicho mal. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente grupo de nuestro apartado nacional. Basterrak. Seguimos con el siguiente grupo, y es que el próximo 24 de mayo saldrá el vinilo 25 Years Feeding the Monster de Kilus, con motivo de este lanzamiento que está previsto para celebrar su 25 aniversario. El pasado 26 de marzo pues lanzaron el segundo adelanto titulado Free 25, un tema muy compacto en cuanto al sonido, tanto a las voces como musicalmente hablando. Un tema menos agresivo que el primer lanzamiento, que recordamos que fue Satanakia. Con este nuevo single nos hablan de la libertad, esa libertad que tenemos en nuestro interior y que, a pesar de las normas y jerarquías impuestas por la sociedad, en nuestra capacidad pues de trascender de dichas restricciones, sentirse libre en un mundo lleno de obstáculos es un acto de resistencia y valentía, una libertad circunscrita a nuestra capacidad para encontrar nuestro propio camino y ser fieles a nuestra propia verdad, incluso en medio de la adversidad. Personalmente me ha gustado mucho este segundo adelanto, lo he disfrutado de principio a fin, así que os le traigo. Seamos libres con Kilas. Potentísimo este Free 25 de Killers. Me ha encantado el tema. Total, yo lo repito, es un trallazo. Es una pasada. Además me da la sensación de que es una banda que en cada disco se supera un poquito más. Cuando dices, buah, este disco es la hostia, te llegan con otro nuevo. A estos, fíjate que yo creo que no los he visto en directo todavía y les tengo ahí pendientes, Ya caerán. Ahí están en la lista apuntados. Yo les he visto en un festival. Yo no he tenido la ocasión de momento de poderles ver. Bueno, pues con ellos terminamos nuestro apartado nacional y vamos a continuar con White Stones, porque esta semana la banda del bajista de Opeth, Martín Méndez, ha sorprendido a todos sus fans con una nueva canción titulada La Ira, un tema que sirve como aperitivo para el tercer álbum de estudio de la banda, que llevará por nombre Memoria Viva y que se lanzará este próximo 28 de junio a través de Ringing Phoenix Music. Un trabajo que ha sido grabado en Farm of Sounds Studios de Barcelona y mezclado y masterizado por Gerard Porqueres en Headwork Recording Studios. La verdad es que el disco, al igual que sus predecesores, este nuevo capítulo fusiona géneros bastante dispares y un tanto ahí que hay veces que no sabes muy bien dónde, en qué género, ¿no?, ubicar algunas partes de algunos temas. A través de diferentes atmósferas sonoras. Un disco que, a diferencia de sus antecesores, estará en su totalidad en español. Y La Ira es una canción que reflexiona sobre el poder que tiene la codicia sobre nuestras mentes. Hace referencia un poco a la reacción instintiva ante las elecciones que afectan a la humanidad y a la vida misma. Y bueno, es un tema de esperanza, de la esperanza de decisiones para mejorar un mundo en el que vivimos, tal y como ha explicado Méndez. Así que vamos con La Ira de White Stones. We'll be right back. Bueno, pues así suena la ira de White Stones de Méndez, de Martín Méndez. La verdad es que es un tema muy... Es verdad que recuerda mogollón a Opeth. Sí, yo la primera vez que lo escuché dije, joder, sí, me recuerda. Además a Opeth sí les vi en directo hace tiempo. Y sí, sí, tiene muchos dejes a Opeth. Además es un tema que te impacta mucho al principio. Es como una sacudida la primera escucha. Y luego ya cuando ya le has escuchado más veces, ya como que lo vas asimilando un poco más. Ya lo vas analizando de otra manera, sí. Sí. Eso me ha pasado a mí también, sí. Me gusta mucho el inicio del tema, porque es no te esperas, ¿no? No te esperas lo que viene a los 10 segundos, o sea... Ese corte tan drástico. Sí, sí. Y entonces está muy chulo. La verdad es que tengo ganas de escuchar más, más temas de este nuevo trabajo. Así que nada... Pues yo traigo ahora un single que, a pesar de titularse El Florecimiento o The Flowering, la verdad es que es toda una bomba para los oídos. Hoy tenemos un programa súper potente. En una primera escucha también puede parecer súper agresivo y hay que darle varias vueltas para apreciar todos los matices que nos trae. Hablamos de Better Lovers, formación que arranca en 2023 como banda de post-hardcore tras la disolución de Every Time I Die. Aunque entre sus miembros también encontramos anteriores integrantes de Fit for an Autopsy y The Dillinger Escape Plan. Ese mismo año firmaron con Sharpton Records y lanzaron su EP debut bajo el título de God Made Me an Animal. Con este lanzamiento, la formación se anticipa a los viajes de primavera que les esperan por Norteamérica y Europa. Y es que es curioso, sobre todo, de ver el videoclip en el que, bajo la dirección de Anthony Altamura, nos traen un estilo campestre, bueno, campestre, porque están en un recinto cerrado, es una habitación, pues, de madera. Y bueno, allí los cinco integrantes confrontan los aspectos poco amigables del mundo natural. De hecho, el videoclip tiene ese corte cinematográfico y que no va a evitar que automáticamente los cinéfilos nos acordamos de esa clásica película de terror, que es La Tienda de los Horrores. Greg Puciato, su vocalista y fundador, nos indica que es una canción que han estado tocando en vivo desde el primer día y que proviene del mismo lote de su EP debut. Además, nos indica que el título y la letra son una metáfora obvia para darnos cuenta de que todos somos más de lo que estamos condicionados a creer. Reconocer el momento colectivo de despertar por el que todos parecemos estar pasando por este momento. Estaremos pendientes porque en breve desvelarán detalles adicionales sobre este nuevo trabajo. Vamos con The Flowering. You're a bruise, can drive you down till you Súper agresivo este tema de The Flowering con Better Lovers y esos toques también de punk, ¿verdad? ¿Cómo sabía que este grupo? Es que yo sabía que este grupo, cuando te lo mostré, te iba a molar. Te iba a encantar y aquí está la prueba. Sí. Sí, sí. Pero no, yo sé que te gusta porque tiene toques muy trash. Hay muy, pues como te decía, ¿no? Muy, muy punk en algunos puntos de los temas. Y ese rollo a ti te mola. Entonces, sí, yo soy más de thrash metal. Entonces ahí, por eso yo creo que te molan. Sí que es post-hardcore y sí que tiene ahí, pero tiene también thrash metal metido ahí que se nota mucho y eso a ti te mola. Sí, sí. Bueno, pues... Pues con The Flowering, pues pasamos ya a la recta final del programa. Se me ha pasado hoy volando, la verdad. Uh-huh. Y hoy vamos a cerrar con Slash, porque Orgy of the Damned es el nuevo disco de Slash, que es un trabajo que saldrá este próximo 17 de mayo. Una colección de 12 temas que representan todo un homenaje al blues. Esta vez el guitarrista y compositor se ha querido adentrar dentro de lo que es el mundo del blues de forma más, bueno, más de lleno, ¿no? De este rollo de Jeff Beck, ¿no? Y por toda esta gente. Jeff Beck, qué gran guitarrista, joder. Ya cómo ves. Me gustaba y cómo me sigue gustando cómo toca ese señor. Tocaba. Bueno, Slash, volvemos a él. Un trabajo que ha sido producido por Mike Klink y en el que cuenta con varios invitados vocalistas como Gary Clark, Iggy Pop, Paul Rogers, Demi Lovato, Brian Johnson o Chris Stapleton, entre otros. Con este último ha sido con el que ha publicado recientemente la versión del tema Oh Well, un tema original de Fleetwood Mac, publicado en el año 1969, que bueno, el propio Slash ha comentado que es un tema que él escuchó cuando tenía 13 años, y es un disco que pertenece al disco de Play On, de esta banda de Fleetwood Mac, como acabo de comentar, un tema del que además el guitarrista ha confirmado que es uno de sus temas favoritos de la banda y que lleva tocando desde los años 90, concretamente el solo, que dice que le gustaba un montón y bueno, un tema que del que él tenía muchas ganas que formase parte de este nuevo trabajo suyo, ¿no? Entonces, mientras esperamos este Orgy of the Damned de Slash, entre la cantidad de algunas que otras giras que hemos comentado a lo largo del programa y de otros próximos lanzamientos, nos despedimos de todos vosotros. Como siempre, daros las gracias por escucharnos siempre, por estar ahí apoyando, escuchando, dando like, visitando nuestra página y bueno, haciendo que nosotras hoy sigamos donde estamos y estemos aquí con una sonrisa para traeros nuevos grupos y para pasar otra horita de bonito entretenimiento y buena música. Cierto, sobre todo buena música. Eso es. Así que con Oh Well nos despedimos de todos vosotros y os esperamos el próximo viernes a las 4:30. ¡Feliz semana! About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. To God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.